Buen día, mi nombre es Héctor Ospina, médico alternativo, radicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Hoy voy a hablar de terapia neural. La terapia neural fue descubierta hace aproximadamente 80 años por Ferdinand Hunicke, un alemán que encontró por casualidad que al tratar a su hermana enferma se mejoró de una epilepsia. Se considera en la terapia neural que todo el ser humano tiene un entramado de sistema nervioso absolutamente por todos los rincones de nuestro cuerpo. Este entramado se puede afectar en cualquier parte, por traumatismos, por vacunaciones, por procedimientos quirúrgicos, por tratamientos odontológicos, por prótesis, que en un momento dado pueden cambiar la estructura eléctrica de las células de la zona enferma. Estas zonas enfermas se llaman zonas interferentes. Lo que hace la terapia neural es cambiar eléctricamente esas células que están depolarizadas usando una sustancia repolarizante, y esta sustancia va a cambiar drásticamente ese componente eléctrico de esas células enfermas y las va a normalizar. De esta manera se permite restablecer la actividad eléctrica distorsionada de la zona, y la zona interferente desaparece y la enfermedad, por supuesto, como ya desaparece la causa que está produciendo el mal, la enfermedad también tiende a desaparecer. La terapia neural trata a enfermos agudos, pero también enfermos crónicos. Nosotros tratamos personas con asma, con artritis, con lupus, con cáncer, con sida también, con amigdalitis a repetición, con cuadros de gastritis, de enfermos gastrointestinales, enfermos renales, en fin. Todas las personas que sufran enfermedades crónicas son posibles pacientes con muy buen resultado para la terapia neural.